Nicky Jam, el M en Black. Ella tiene un movimiento que me pone mal, me dan ganas de con ella estar. Su sonrisa sexy y su manera de mirar me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla. Le digo que suelte esa bulla pa que no me pille la trulla, como siente la bulla y en el oído me murmulla. Me dicen dale papi soy tuya, me dicen dale mi luz, me dice dame luz. Le digo mueve ese booty mami sacudilo, se quita el pantalón y forma escándalo. Ella maulla toda la noche y me gustó y yo le digo maulla, digo maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla. Eres muy sexy y atractiva, mami tiene un flow que motiva. Eres una diva y a mí me tiene crazy. No sé ni tu nombre pero para mí eres mi lady. Yo quiero más, yo quiero que te pongas sexy. Ponte mami, yo me pongo para ti. Yo quiero que te pongas sexy. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla. She la la la la la la bon bon she la ya. She la la la la la la bon bon she la. She la la la la la la bon bon she la la. Sonrisa sexy y su manera de mirar me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla, maulla, maulla. Me recuerda como en la cama mi gatita maulla. Nicky Jam, el M en Black. Ya tú sabes cómo va, tú sabes cómo va. DJ Trap y DJ Tulipán. Hey, you know what time it is, Derry. Si te le me black. DJ Tulipán de Miss Breaking. DJ Trap, el mismo es siempre. Eso es.